Speedy González en Tamales González. Pedro, ¿qué quieres hacer esta noche? No lo sé, Manuel. ¿Y tú qué quieres hacer? No lo sé. ¿Quieres salir con una muchacha bonita? Todas las chicas lindas están enamoradas de Speedy González. Y a nosotros no nos dejan nada. ¿Por qué no olvidas a ese tal Speedy González? Hace 6 años que te cortejo. Ya es tiempo de un besito, ¿no? Sí, ¿ah? Conchita te dará un beso. ¿Ah? ¿Ah? ¡Arriba, arriba, ándale, ole! ¡Ay, cómo me gusta Speedy! ¡Ay, ese Speedy algún día! Cuando sale de la Habana, válgame Dios. ¡Gracias, señorita, mi amor! ¡Adiós, hasta la vista! ¡Yepa, yepa! ¡Caramba! Ese Speedy González es un hijo de toda la vida. ¡Tenemos que hacer algo con este Speedy González! ¡Él se apropia de todas las chicas! ¿Alguno de ustedes tiene una buena idea? Oiga, José tiene una idea. ¿José tiene una idea? ¡Oigan, amigos! ¡José tiene una idea! Diles lo que me dijiste, José. ¡Diles! No, ¿por qué no traemos a ese gatito gringo para que ahuyente a Speedy de la ciudad? ¿El gatito? ¡Qué bien! ¿Cómo piensas esas cosas, José? José, su cerebro hace clic, clic, clic. Gatito gringo, si te veo te arrancaré la cola. Firma Speedy González. ¿Arrancar mi cola, Vaya con el ruedo. ¡Aquí estoy, ratón odioso! ¡Vamos al! ¡Hola, gatito! Oye, con que me arrancarás la cola, Muy bien, toma. Todo inténtalo. Aquí está tu cola, gatito. Muy bien, roedor. Tú lo pediste. Ese gatito trata de engañarme con su queso. Muy bien, gatito. Ya no esperes más, que aquí voy. ¡Gracias, gatito! ¡Muy bien! ¡Solo trata de hacerlo otra vez, roedor! ¡Arriba, arriba! Porque le falta la muchacha para bailar. Thank you. Buenas noches, señorita. ¿Hará algo esta noche? ¡Me oculto en uno de estos pimientos, gatito! ¡No me encontrarás! Oh, lo haré aunque tenga que comer cada una de estas cosas. ¡Salsa Tabasco, pica! Oye, Pedro, esa cosa en el cielo, ¿es un ave? ¿Es un avión? ¡No! ¡Solo es ese gatito gringo, Manuel!